Somos Juan Andrés Mamani, digamos cacique de la comunidad indígena de Chuchagasta, en la movilización acá exigiendo justicia por Javier Chocobar. Coméntanos, bueno, ¿qué lo trae por acá por la movilización? Sí, la verdad que hoy estamos haciendo este reclamo aquí con toda la unión, nos está acompañando distintas organizaciones, sumándose a esta lucha pidiendo justicia por Javier Chocobar. Y bueno, esperemos que esto llegue a un buen puerto en algún momento, porque la verdad, aún todavía de tantas cosas que han pasado, tenemos fe en la justicia que sí se puede dar. Bien, ¿y cómo ve usted ahora la situación de la comunidad después del asesinato de Chocobar? No, la verdad que ha sido un golpe muy duro para la comunidad y le decía que la verdad que ha sido un golpe muy duro para la comunidad y para la familia de Chocobar, digamos. Pero hoy estamos fortaleciéndonos y bueno, junto con la unión y todas las organizaciones que nos están acompañando. Así que bueno, esperemos que esto pueda llegar en un buen puerto. Bien, ¿cómo ve la convocatoria de la marcha? Vemos muchas organizaciones,